en ocasión del 63º aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, la Tribuna Antiimperialista de Alemania publicó el 27 de julio en su página web de Internet el artículo titulado «Invencible jefe militar de acero». El trabajo alabó las indelebles proezas del presidente Kim Il-sung de haber derrotado a los agresores norteamericanos y logrado la victoria en la pasada guerra coreana. También, el mismo día, la organización alemana abrió una fotoexposición de Internet sobre esas proezas del presidente Kim Il-sung, invencible jefe militar de acero.